nostalgia llevo dentro del alma. Cuando me separo de ti, me hace falta, mucha falta de verte, de quererte, de tenerte siempre junto a mí. Nostalgia, aunque pasen los años, tendré yo dentro del alma, y aunque nunca estés cerca de mi ser, siempre, siempre te he de querer. Nostalgia, aunque pasen los años, tendré yo dentro del alma, y aunque nunca esté cerca de mi ser, siempre te de querer.